Fate bene. Lei mi pare. Miserable, a mí me dicen miserable, pero a vos también. Y somos todos miserables, como todos y como toda la vez. Miserable, a mí me dicen miserable, pero a vos también. Y somos todos miserables, como todos y como toda la vez. Como todos y como todo a la vez.